ejercicio de calentamiento. Coge la perra, coge la perra, coge la perra, patra, patra. Coge la perra, coge la perra, coge la perra, patra, patra. Coge la perra, coge la perra, coge la perra, patra, patra. Coge la perra, coge la perra, coge la perra, patra, patra. ¿Qué pasó, perro? ¿No arrancó? Pon, pon, pon, pon. Ponte mami a ver la bomba, patra. Ponte mami a ver la bomba. Ponte, ponte mami a ver la bomba, patra. Ponte mami a ver la bomba. Métele bien arriba, tau. Métele bien arriba, tau. Métele bien arriba, tau. Métele bien arriba, tau. Métele bien arriba, tau. Métele, métele bien arriba, tau. Cógela, cógela bien arriba, tau. Cógela, cógela bien arriba, tau. Que se ponga el queso. Si tu novia se enojó, que se pudra. Y si que se pudra.